al Señor para que estés en su gloria. Nosotros te recordamos, vas en nuestra memoria. Y a lo largo de los años, tu recuerdo sigue ahí. Tu familia y tus hijos sabemos que estás feliz. Eres un ángel de Dios que nos cuida desde el cielo. Pedimos para tus padres, les regales el consuelo.